vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Comunión plenaria. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes. Abrazan los ramajes, penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol. Los caballos tienen mis propias venas. Cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar un toro. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen un huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para ser un recuerdo. Del querido Liberio Girondo, un poema llamado Comunión Plenaria, en esta que es una comunión y que también es plenaria porque está plena, aunque no sea aria. Muchas gracias por la sonoridad. Tenemos aquí a alguien en los controles que no voy a mencionar aún, porque antes debo de mencionar que mi nombre es Esterfilo Mármol, que esta es la barra de mármol y que yo, como su anfitrión, hago apertura de la misma presentando a los queridos compañeros que nos acompañan, como bien lo dice la palabra de compañero, nos acompañan en este espacio que es el de cierre de este programa que se llama El Momento del Falto Tornillo, ubicando espacialmente a la gente. Yo primero pensé que éramos un programa aparte, que veníamos después. Eso, no, nunca. Hay una mínima, le voy a confesar, una mínima intención separatista latente en cada palabra en este espacio, que busca de alguna manera en algún momento volar, alejarse de su madre. No nos vayamos a perder. No. Pero presente no, y después yo le hago un comentario. Ay, porque no quiero hablar antes de que usted me presente. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, vamos a presentarlo antes de irnos por la rama, ¿vio? ¿Cómo decirlo? El Ampolla. ¡Ah! Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó así, intempestivamente. Claro, porque no. ¿Qué más decir que usted que claro, usted se diga? Tiene razón. Es un tipo que se dice solo. Intempestiva. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. No, estaba pensando con respecto a lo que usted estaba diciendo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Le estaba diciendo lo siguiente, que nos estábamos separando. No, no nos estamos separando. Quiero decir, somos parte del mismo programa, obviamente. Ah, eso. Somos una que yo lo que le quería preguntar, que era una duda que tengo, ¿no? Decía, y a mí me parecía, ¿no?, raro que no hubiesen publicidades, porque yo quería, por ejemplo, vender publicidades para nuestro programa. Ah, mire usted que está. Y yo decía, pero no pareciera, parecía toda una. Yo pensé que terminaba, al mundo le falta un tornillo. Y comenzamos nosotros. Pero siempre me parecía raro que no había como un cierre así, ¿no? Y hoy el gordo dijo, Y ahora viene después la barra. Yo venía justo para acá caminando, claro, con los auriculares este que se pone en una oreja. Tiene lo de Polifón rojo. Seguro. Yo tenía el Walkman. El Sony. El mismo del Walkman le sobre. El mismo. Es que lo que tengo de radio es el Walkman. Se fija, mire. Mira, se da cuenta. Seguro. Son estos Sony. Este me salió buenísimo. No, ya veo. ¿Cuántos? Si los casetes se los come. Ya no puedo escuchar casetes. Es que lo que tenían, se le gastaban los cabezales. Se le gastaban y se ensuciaba la goma. Había que se limpiársela con un hisopo con alcohol, me acuerdo. Era toda una artesanía. ¿No? Yo no me quiero derivar ahora porque hay que introducir al roquecito, pero yo quiero hacer, ya que vamos a puntualizar este pequeño recuerdo de lo que era el casete. Sí, y el Walkman. Una reivindicación. Entonces yo salgo orgulloso con los auriculares naranja. Esto, el Polifón no aguanta mucho, por eso lo tengo pegado con esta cinta. Sí. Como verás. No sale mucho sonido de ahí porque impermeabiliza lo que sería el. Sí, se empezó a escuchar un poco menos, pero. Ah, no, estéreo. Sí, no, es estéreo, claro. Bueno, pero el. Usted cuando escuchaba cassette tenía que tener algunas herramientas a mano. Primero alcohol. Sí, claro. Hisopo, como dije recién, para limpiar convenientemente. No. Y una lapicera. Una lapicera, Vic. Muy bien, Roquecito. Nadie lo introdujo todavía. Ah, perdón. No, no pasa nada. Pero igual, estuvo bien. Es como un alumno aplicado, ¿vio? Sí, me gusta. Mano. Sí. Se lo come la ansiedad y levanta la mano. Pero lo presentamos. No, vamos a presentarlo. ¿Quiere contar algo más de su recuerdo, de sus memorias de cassette? No, y era eso, que era una artesanía. Me gusta un libro. Qué lindo, qué lindo. Memorias de cassette. Eso, usted sabe, el nombre de una columna, Memorias de cassette. Memorias de cassette, sí. Qué lindo. Bueno, ya lo haremos próximamente. Ah, mire quién cayó. En su canal. Va cayendo gente al baile. No revelemos que esté acá por las dudas que han de escapado. No, este no anda escapado. Este se escapó hace rato de la vida. Ay. Es un escapado. Ya le ganó a la vida porque se la vivió dos veces. El amigo ahí va por la tercera. Antes que arruguesito, pero... Lo agarró ahí. Nos ganó la emoción. Nos ganó la emoción. Y mientras Santiago saluda a sus compañeros, vamos a presentar a Roquecito. ¡Roquecito! Bueno, muchacha. Fiel muchacha. Muy bien, Roquecito. ¿Cómo le va? También. ¿Qué sorpresa ahora cuando entró así de... No me lo esperaba. ¿Roquecito? No, ahora, claro. Pues. Sí, no, Roque, esto como para ser así para que la... como olímpico. ¡Ah, vio! Estamos... hoy creo que va a ser un programa casi... Afrancesado entró. ¡Uy! ¡Uy, c'est moi! ¿Cómo está con esto de la Olimpiada? Estoy como... No sé si estoy despierto en este momento. No, está. Cambié un horario. ¿Quiere que lo pellizque? Bueno, disculpe. Yo lo pellizco. ¿Ha estado consumiendo mucho? Pero es una cosa fantástica, pero vio que los horarios... Pero mire, cuídese, porque cada 4 años pegarse esas pachadas así de golpe... Una cosa fantástica, pero además de todo lo que pasa que... Digo, los atletas, ¿qué? Los uruguayos, ¿no? Ajá. ¿Qué esfuerzo que hace esa gente a las 4 de la mañana? No, Roquecito, ¿qué es la diferencia horaria, Roquecito? Claro, no ves que ya es de día. Ya son 5 horas más tarde. Por esto de que el mundo es redondo. Meterse a la piscina a las 3 de la mañana. Se está de noche con el frío que hace, además. No creo que haya agua caliente, además de eso. Y no, es verano. Claro, no, pero Roquecito. Claro, pero Roquecito, justamente lo que había hecho era. Están cambiando todos los paradigmas. Uruguayizar la situación en Francia. Claro, mire. Entonces el único que se levanta temprano. Exactamente, Roquecito. Lo puede ver después en internet. Me levanté a las 3:30 mañana, remo. No, Roquecito. Al otro día, a las 5:45, Taiwán. No hay cuerpo que aguante. Es lo único que sufre, Roquecito. Tengo un sueño hace 10 días que estoy bien austero. Pero cuando se puso a ver arquería no veía dónde engancharse. No. Miraba la flecha y veía tres flechas. Una cosa que no sabía ni lo que estaba haciendo. Una cosa qué lindo, mal. Qué lindo la arquería, eh. Es lindo. ¿Cómo? ¿Qué pasó con un turco? ¿Qué le pasó? Vi que por las redes sociales que tiene el chipibe que a yo ver. Tengo la contraseña. Usted me dejó de beber, me atoré. Vi que había un turco disparando una pistolita. ¿Qué pasó con lo del turco? ¿Cómo con una pistolita? Lo que pasa es que estaban todos los otros competidores, por ejemplo, los demás atletas, como con toda así la parafernalia esa que se ponen los cascos, las tapa orejas para el ¿pero disparo? ¿De qué era? ¿De tiro? ¡Pistola! Y todos lentes y remeras, cosas así. Sí, como sí, todo Robocop. Sí, futurista, cosas así. Y vino este turco como si. Como si nada, así como vinieron, le faltaba el bolso de la feria. Como un vaquero. Vino así. Como un vaquero del lejano oeste. Había un serbio, creo que al lado de él. El serbio tiró y hizo un buen tiro. Yo dije, bueno, está. Bueno, está bien, bien serbio, ¿eh? Se le puso el turco al lado con una jerry, andaba con una jerry blanca, como una cosa. Una cosa insulsa. Sí. Como colado. Y la mano en el bolsillo. Las manos en el bolsillo, exactamente. La mano en el bolsillo. Digo, este no es. Uno se pone la mano en el bolsillo, pero está sobrado. Es como decir, esta no me hace falta. Claro, o sea. Para mí que le dijeron, no vino el tirador turco, vení vos. No, llevaron al sicario. Los turcos son bravos. No. Un saludo a la colectividad. Son bravos tirando, digo, no. ¿Usted para dónde fue? Sí, sí, bueno, estamos saludando porque. Claro. Porque le queremos mucho. Claro, y bueno, y el tipo tiró y mejoró el tiro de. ¡No! Así, con esa displicencia. Pero sin lentes, sin nada. casi sin arma. Casi. Yo creo que hasta prestada. La había puesto. Que no la traje, la empeñé. Al guardia ahí. Empeñé y me tomé una grapa, dijo. Le había borrado el código. Sí, una cosa fantástica. Y bueno, y el turco tiró y mejoró, y yo creo que hasta medalla sacó. Pero rayo de plata, qué lindo, ¿eh? Eso para le verlo. Le faltó prenderse un pucho. Sí, después. Ahí está el verdadero. Un héroe. El verdadero espíritu olímpico está ahí. Claro, por supuesto. Un sicario turco. Así, mira, me sobra en realidad. Si me pusiera realmente. No vas a pensar mal de que fuera un sicario. No. Pero tiene futuro. Claro, capaz. Bueno, pero yo creo que demanda. Los sicarios, vamos a volver a esto. ¿Sí? Salir de los turcos. ¿Cómo? Sí, no, ya estábamos hablando de los sicarios. Ustedes eran los que estaban mandando saludos a la comunidad turca. Pero bueno. No, pero estábamos hablando más allá de otra todo cosa. Prejuicio. ¿Está con un consumo problemático? Desahuciado, sí, pero desahuciado usted. Porque no duermo. Claro, usted, que... pero se entregó igual a la tarea. Y bueno, sí. Y bueno, pero es una vez cada 4 años. Parece que ¿sabe qué? Disfrútelo, Roquecito. Por gente como Roquecito las hace cada 4 años. Claro, porque si no, imagínese, tendríamos una población destruida. Claro, y mucha gente viendo la televisión, viendo cómo otra gente es capaz de tales hazañas. Voy a mirar todas las competiciones durante 48 horas sin parar. Y entonces, qué lindo concepto, el público lo mira a usted mirando las competiciones. Como usted al mismo tiempo bate un récord mundial, ese es un meta récord. Y a su vez los atletas que usted se hizo famoso lo están mirando a usted. Lo están mirando a usted. Entonces es como un... Es una impresionante. Película de David Lynch. Sí. Es como mirarse en un espejo con un espejo con un espejo. Con un espejo, con un espejo, con un espejo, con un espejo, con un espejo. Hay tiempo para seguir diciendo con un espejo, con un espejo, con un espejo. Bueno, esta gente que evidentemente está con un consumo problemático. Bueno, yo no le voy a decir. Es la falta de sueño. Yo le voy a decir que estoy bien. No, se le nota, no se preocupe. Las ojeras que tengo. La inauguración me la fui a ver a la casa de un amigo. ¿A dónde? A Nuevo París. No. Para decir, bueno, claro, por lo menos. Estoy ahí. Estoy más o menos. Los aros olímpicos que tiene pintado acá en el cachete, como con. Ah, sí. Hace 15 días me los pinté. Lo tiene, le iba a decir que lo tiene un poco corrido. Sí, hace 15 días que no me baño. No, sí. Ah, a mí me parecía estar un poco espeso. ¿Y se vio toda la ceremonia? Toda la ceremonia. Pe a pa. ¿Cómo se dice? Sí. Por el Sena. Yo había, ¿se acuerda que yo le dije que iba a ser por el Sena? Sí, es cierto. Usted vaticinó eso. La cuestión. Este fue uno de los primeros medios que dio esa noticia, gracias a que está Roquecito aquí. Muy bien, bueno. Así que. ¿Cómo llovía ese día? Y llovía, y llovía. Pero sabe que. Vi unas imágenes. Qué bien que anda igual. Le sale muy bien. Les quería decir que vi unas imágenes que mostraban como que habían trucado, que no había tanta gente en realidad en la ceremonia. Como que habían aplicado una inteligencia artificial tal que la transmisión. Y con lo que llovía, ¿quién iba a estar? Claro. Ahora debe haber estado difícil para ver también, porque. ¿Cuánta gente entra ahí en la Rambla? Se tiene. No sé, nunca pasé por la 42 Rambla. 42 personas por cuadro. Pero como que enfocaban solo en las partes que había gente, pero había parte que no había nadie, que estaba vacío, estaba todo medio como con un fantoche. Como no que ahí está, prendió, como, sí, como, sí. Con una como un relleno. Los franceses son tan pro, ¿no vieron dónde prendió el pebetero ese? En el globo aerostático. En el globo, yo dije, se le va a reventar la cuerda, van a ir a buscar el fuego sagrado. No, es un peligro, está elevado ahí. Está elevado. Y sabe que un dato, tal vez usted lo tendrá, sí. No es fuego de verdad. Tampoco es fuego de verdad. Es fuego. Como las telas. Un fuego eléctrico. ¿Cómo un fuego eléctrico? Es un fuego eléctrico. Ah, bueno. No me pregunte cómo, pero eso 150 estufas a cuarzo. Ahí está. No funciona gas, funciona. A electricidad. Es como una. Como una flama. ¿Cómo es que se llama? Como plasma. Es como un plasma eléctrico. Mire usted, ¿a dónde hemos llegado? A ese nivel de ficción hemos llegado. Por eso, ¿sabe qué? ¿Qué? Porque me parece que más que ser los Juegos Olímpicos, fingen ser los Juegos Olímpicos. Muy olímpico lo fingen. Hoy me parece que podríamos hablar, digo, para entrar en tema y. Sí, ya, yo ya me había olvidado. Que quedarme tranquilo de que ya pasamos. Claro, avanzamos un poco. Digo, sí. Como para una referencia temporal. Claro, porque si no. Para que la gente tenga de dónde agarrarse. Que no van a independizarse en otro, no para nosotros. Para mantener un orden. Igual va a ser por poco tiempo. Ah, bueno, se va cayendo gente. Yo creo que se está picando la barra. No vengan más porque los escuchan, no vamos a tener escucha. No. Es un programa que se escucha el mismo, muy democrático. Sí. En esto hablando de la retroalimentación. Sí. Y de la democracia participativa, todo lo que. Termine el concepto igual, porque. Sí, ¿cómo ¿por anda? No hablamos llegó de... el pollito. Llegó el pollito y interrumpimos. Bienvenido, pollito. Y vino con regalito. En sintonía, ¿eh? En sintonía. Bien, se lo voy a decir en francés. Bienvenido. Bienvenido, pollito. Que no sé si es así, pero bueno. No, bienvenido. Si no es así, se parece. Y por eso me parece. Que podríamos hablar como para vamos de nuevo de por ejemplo del decir sí cuando se siente que no, del decir no cuando se siente que sí, de reír en la tristeza, de quien llora en la alegría, del tener el gesto errado, del opuesto a lo disímil, de la parte de realidad que trocamos por ficción. Podríamos hablar, digo yo, de aparentar, de simular, de engañar, de falsear, de disimular, de encubrir, de ocultar, de disfrazar, hoy que hablamos justo de la selección de Venezuela, de fingir, y más que nada, hablar del fingimiento amoroso, se me ocurre. ¡Opa! No amatorio, es otro tipo de fingimiento. ¡L'amour! Me gusta como ¡uy, se va! Sí. Está afilado. Está afiladísimo. Sí, aprendí 4 palabras. 15 no, pero está muy bien. Es que se puso Duolingo en el celular. No. ¿Cómo hizo? No. ¿Conoce Duolingo? Un veterano al lado de casa que... ¿Y qué sabía? ¿Sabe francés? 5 palabras sabe. Ah, y le enseñó 4. Claro. Claro, si le enseña 5, usted se recibe de profesor. No, y sé más que él. Ah, mire, va, bueno, pero. Llega yendo gente, qué lindo. No, vamos a llegar sin oyente. Lo que hace. Nos estamos quedando sin oyente. Lo que hace el calor. Lo que hace el calor saca la gente. Salen. La gente sale. La gente de sus casas. Cuando hay 2 grados, no, ni el loro está. Salud. Ah, qué dictado. Con el frío que ha hecho, salud. Estaba todo el mundo desesperado por salir. No hay 2 grados ni nosotros, ¿ves? Sí, ahí está. Mira, salen las manos de todos lados. Mira, ¿qué pasó? Servicial, mira, qué gente bien abierta. Ay, sí. Creo que había otras cosas también por ahí. Está tomando, bueno, esto va a salir. Y esto se ha vuelto, la verdad. Una barra soñada. Sí, la verdad. Materializada en radio. Bueno, salud, ahora sí. Ahora sí, salud. Salud, salud. Después de Blitz, salud, vamos a seguir salud, diciendo salud. Algunas cosas. Claro, por supuesto. Referidas bueno. A los fingimientos como para que mantengan una estructura. Ahí está, me parece si correcto. Quieren. No, por supuesto. De acuerdo. Por un momento, por lo menos, vamos a estar de acuerdo. Podemos hacer, como dice la gente ahora, fingir demencia. Que fingir demencia y seguir adelante. Es como decir, bueno, acá no ha pasado nada. A mí, ¿sabe cuál me gusta ahora? Me puse así de fondo de pantalla. Yo tengo una, me conseguí una computadora. Me conseguí una computadora. Sí, la conseguí. No le voy a comprar si está lleno de computadora. Es que iba a andar comprando computadora cuando está lleno de computadora. Alguien tiene una para regalar, seguro. Siempre. Y me conseguí una con una pantalla de esa media grande la pantalla. ¿De cuánto? De esas que son largas, digo, que tienen el monitor ese curvado. Pero no el curvado para adentro, que como los juega el curvado para afuera, como los televisores de viejo. Como lo detuvo. Claro, o no, detuvo. Ah, se consiguió una computadora que una compact. Creo que sí, creo que sí. Lo que yo no consigo ahora para la computadora buena mía computadora. Son disquetes. Ah, bueno, la esta tiene. Esta tiene para leer disquete, tiene todo. Sí, o sea sí, que sí. Los dos tienen portátil. Yo no la prendo ya directamente. No la prendo. Verde eran las letras, ¿me acuerdo? Sí, ya le quedaban los ojos picando. Ya es considerada para muchos chatarra electrónica. No me digas. Lo que es la computadora de los 90. Sin embargo, usted está haciendo en este momento un acto de reciclaje activo. Claro. Yo hace 25 años nomás que la tengo. Computacional. Sí, es mi aporte al mundo. ¿Qué programa tiene? ¿Con qué? Y por ejemplo, tengo uno que se llama IRC y el MSN. Tengo para contactarme con el MSN. No hay mucha gente. Le daba un sacudón, ¿se acuerda? Sí, a ver, meterle una sacudida a él para ver si me atiende, si me responde. Porque no le cambié. No le cambié Windows 95, que están dando bien. Que tenés. De los mejores Windows. No, o sea, mejores Windows, eso te lo cualquiera que sabe de computador. El gordo me dice, claro, porque me la dio el gordo. Sí. Me dijo, mira, te estoy dando con un sistema operativo para vos, a tu altura, me dijo. Y yo me sentí honrado. Dije, gordo, por fin reconoce la calidad. Se está poniendo a tiro el gordo. Y se la regaló, me dijo que iba a limpiar el galpón. Sí, me dijo, me quedaba una mano. Gordo. Y le regalé la computadora. Y la está usando. Por supuesto, lo estoy usando. No me he podido conectar a internet todavía, nada, porque no sé qué pasa. ¿Y el modem? ¿Cómo es esto, la tarjeta? Lo conecto al teléfono, pero no hace ruido. Le hace el... No lo hace, no sé qué pasa. Y capaz que tiene que llamar a Ansel, me parece. ¿Ansel? Sí. Ah, está. Yo creo que sí. Que bueno. Seguramente le respondan respecto a esa problemática. Papá. No, yo no llamaría Movistar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, usted me está contando que tiene computadora. ¡Está! Una cosa listo. No tengo mucho más para decir al respecto. Bueno, antes hacía la ampolla mística. Sí. Ahora, hoy viene un poco rebelde. Seguimos hablando de los Juegos Olímpicos. Así que... Viene a tomar. Sí, bueno. O sea, hacemos la... ya estoy preparado. Sí. Antes tenía como una culpa discursiva, si se me pierde. Sí. Por lo menos fingía intención. Le voy a ser sincero, me olvidé lo que iba a decir. Que iba a decir. Eso. A usted la frase que le gusta más de fingir demencia, una que tenía de fondo de pantalla en la computadora. ¡Ah! gracias. Creo que yo lo escucho. Ah, muchas gracias, porque me perdí en la narrativa. En la emoción de haber encontrado la computadora. ¿Sabes lo que me costó encontrar el hilo? No, me puse de fondo de pantalla, gracias. ¿Qué frase se conoce esta, el cómic este, Deadpool? Sí, claro que está de moda. Claro, bueno. Y tiene una frase que es máximo esfuerzo. O esfuerzo máximo. Cuando usted siente que está cayendo, no, máximo esfuerzo. Ah, como. Y se levanta de nuevo. Reafirmativo. Y lo tengo, claro, de fondo de pantalla por ahora, como para recordármelo. No hay orden de aflojar, pero a la inversa. Ah, exactamente. Ah. Máximo esfuerzo. Claro. Hay orden de no aflojar. Ay, claro. Es parecido, pero no, de no aflojar es más de resistencia. Yo dije al revés. Esto es máximo esfuerzo en el momento. O sea, tienes una explosión. Ah, bueno. Entonces sí, no lo he practicado directamente todavía, pero lo miro y me voy como autoconvenciendo. Es un trabajo que me estoy haciendo porque con el mindfulness. Está con el mindfulness. Estoy con el mindfulness y me estoy retroalimentando a mí mismo con esto. ¿Entiendes? Porque yo me pongo máximo esfuerzo y me miro en un espejo que tengo al lado de la pantalla. Lo puse como un espejo, como si fuera un espejo retrovisor de un auto. Pero yo creo que me miro y entonces me digo: máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo. Recibo el mensaje que choca contra el espejo y reverbera. Es una persona que necesita decirse a sí mismo frente al espejo, si no, no se cree que se lo está diciendo. Sí. Conozco gente que hace. Claro. No, porque yo desconfío. Yo ya me perdí. Y más de mí mismo. Ya me perdí. Mire, confío más de cualquiera de las personas que está acá, más que de mí mismo. Entonces tengo que mirarme y reafirmarme. ¿Sabe qué? Que usted es menos peligrosa a otras personas que tienen este tipo de hábito de hablar con el espejo, porque otras personas no solo hablan con el espejo. Me gusta estar mejor que otra gente. Objeto. Sí, claro que está mejor. Gracias. Está aquí. Gracias. Bueno. Humildemente. No, por supuesto. Le sacamos brillo. Solo habla. Solo habla con personas. Personas espejo. Ah, y es más peligrosa. Porque es más peligrosa. Y solo refleja su pensamiento. Ah, ahora vamos para los gemelos, ¿no? O sea que solo busca eso para cómo. No, para pero los gemelos pueden elegir no ser gemelos. Bueno, es verdad, todo. Que los gemelos. Puede haber un gemelo dominante. Hay un gemelo dominante. Y un gemelo dominado. Hay una teoría. A mí me pasa, por ejemplo, con las manos, ¿no? ¿Usted se siente el gemelo dominado de alguien? A mí me domina. Pero miren, yo le voy a decir una cosa. Tengo una. Casi me está hablando de mi alter ego. Y mi amigo, debo decir. Pero que siempre que veo que usted. El mejor enemigo que puede tener es un amigo. Entonces, para mí, mi enemigo es el gordo. Su némesis. Pero yo lo quiero. Entonces, su némesis y su parte. No claro. Es no un buen enemigo. Es un buen enemigo también. Entonces, enemigo lo respeto. Y ahí se complica. ¿Me entiendes? Pero bueno, es necesario. Usted tiene que tener su némesis. Sí, y cierto respeto. Es como Batman y el Guasón. Claro, como Batman y el Guasón. Y tener a su vez a su Robin en el Guasón. Porque usted tiene eso. A ver, ahí me complicó un poco el razonamiento. Es su Robin, no, usted es el Robin de él. Yo creo que el Robin del gordo, de ninguna manera. De ninguna manera. Me he visto en esa. No, renuncio. Y no quiero que él sea mi Robin tampoco, ¿no? No me sirve la. Que sea su Batman. No. Porque se le sube a la cabeza. Me estoy preguntando que tenía el blister de pastilla ese que tomaron. No, esto era la sí. Pero volviendo al gemelo este que hablábamos. Sí, el gemelo malvado, mire, se prendió. Sí. Ah, cuidado. A mí a veces me domina. Tiene un fondo de pantalla. Me tengo ahí, que tenebroso. Decir. Estimado, a veces me domina el gemelo también. Sí, a mí se me garrota el gemelo a veces de noche durmiendo. Ay, me domina. A mí me pasa. Se me agarrota de noche a veces. No me digas. Estoy durmiendo y de pronto. ¡Ay, el gemelo! Y quedo y salgo y tengo que salir caminando. Claro, y no afloja, y no afloja. Y no sabe hasta dónde va a llegar. Llega un momento y dice: bueno, se rompe y de pronto. Yo me fui hasta Paso de los Toros un día. Yo empiezo a comer banana. Ah, lo paso de los Toros caminando. El brillo es muy bueno también. Me fui hasta Paso de los Toros caminando y no aflojaba. No. Y después me dijeron: come, toma. Membrillo, pasate membrillo, que bueno. Membrillo es bueno para los calambres. Y me agarré una barra de membrillo y no me la entro a pasar por el gemelo. El mosquerío que había. Sí, locura era comerlo. ¡Ay, a comer! ¡Ay, claro! mensajecito. ¿Cómo se va a pasar el membrillo? Yo creo que se me fue el... Cosa más pegajosa que el membrillo, me acuerdo una más, ninguna más. ¿Sabe para qué es bueno el membrillo? Una vez me dijeron. Es bueno para taparlo cuando se le pincha el tanque nata. Le pone membrillo y queda como un fierro. Sí, hasta llegar el mecánico por lo menos le va a la vuelta. Sí, increíble. Imagínenselo. La que se hace una reacción con la. Acá sabe, el hombre sabe de mecánica. No, que tenemos un experto. Este es experto, ¿verdad? Si le dice la cáscara de banana, si usted tiene que llevar membrillo en el auto, con eso arregla todo. Usted dice que sí, es un mito de la. Mito de la mecánica. Que un día le pueden salvar la vida. No. O decirla. Que mirá que. O sea que mentira me comí. El consejo es. Una caja de herramientas lleva un una bola, una mala feria. Una canasta de fruta. Claro, qué lindo. Yo le iba a decir, el consejo es ese. Tenga siempre una barra de membrillo en la guantera. Ahí está. Membrillo Goodyear. Ay, sí, se entraron en todo. Una si vez tiene que hambre, membrillo. Si pincha, membrillo. Si pincha el tanque de nata, membrillo. Si quiere un Martín Fierro, membrillo y queso. Ahí está. Ahí la va a llevar. El vinagre, ¿vio que dice que sirven para todo? ¿El vinagre sirve para todo? ¿Y el vinagre con membrillo? ¡Explota, por favor! ¿Qué llevaría usted a una isla desierta? Vinagre y membrillo. Escúcheme. ¡Mire de grano! ¡Está salvado! A la barra de membrillo le hace un agujerito y está bueno, vamos a salir de estos temas. ¡No! ¡Me parece fantástico! ¡No! Porque estamos aprendiendo un montón. Sí, bueno, pero yo no sé si quiero aprender. No, yo primero que no voy a ir a ninguna isla, pero más allá de eso. Me hago un collar. Pero, y ahí lo van a seguir las moscas también. Bueno, pero son compañeras y está solo. Claro. El otro hablaba. Pero con... se le puede mezclar una avispa, cosa. El otro hablaba con una pelota, por lo menos. Ah, tiene razón, que tenía una mano ahí. Sí. Wilson. Claro, ahí sí. Está. No es que lleva la finanza. Es verdad, no el de acá. Bueno. Ni el no viejo Wilson. No, tampoco. De los wilsonistas. Este era otro tipo de wilsonista. ¿Qué? No sé cómo terminamos hablando de esto. Pero le voy a decir. El tema era el fingimiento. Ah, estamos. Ah, ahí está. Volvimos. Y respecto a la temática. Ah, ¿tiene una propuesta? Y ahí lo íbamos a inventar, dice. No sé, diga, tire. Decía un grafite allá en la esquina. Ahora no voy a decir más lo que decía antes, el latiguillo de antes, que no lo voy a decir ahora. ¿Cuál era? Pero si digo una frase, lo leí en un grafite. Cualquier está perfecto. Ah, estamos haciendo producción en vivo. Sí, estoy cambiando. Perfecto. Le aclaro a la gente. Muy bien. Perfecto. Ah, está cambiando la regla. En estos momentos es cuando se siente el poder. ¿Quién tiene acá la sartén por el mango? No, ningún. El recurso, el mínimo, el mío. ¿Vio? Está muy bien porque usted lo hace con respeto. Sobre sus recursos manda usted. Sí, sí, por supuesto. Y Roquecito sobre lo suyo. Sí, no tengo tantos recursos. No, se va. Respecto al fingimiento amoroso, sí. Yo he pensado alguna vez que he pensado, es que es como medio contradictorio. Ah. Y a su vez que fingir en el amor es más que contradictorio, es peligroso. ¿Usted dice? Es muy peligroso. Porque uno se está mintiendo uno mismo si uno es el enamorado. Pero yo me pregunto, ¿y por qué finge? ¿Por qué la necesidad de fingir en el amor? ¿No es un acto de amor o no? Entonces no es un acto de amor. Por eso le no digo. Sé, estoy preguntando. Si yo ama, qué sé. No ¿usted qué, dónde le lleva eso? Eso le decía el contradictorio. Si uno ama, no puede fingir. No sé. Todo eso de ese graffiti. Si uno realmente. No, pero usted está hablando de la pureza del amor, que es distinto a sentir amor por alguien. Que puede estar en un amor idílico. Que puede tener una mezcla de otras cosas que no puede ser tan, no son tan bellas como el amor, como puede ser la obsesión, por ejemplo. Bueno, puede ser un tipo de amor. En el amor idílico. Idílico, en perfecto. En el amor idílico. Perfecto. Uno ama y no hay fingimiento. No. Por eso ahí sería contradictorio. Ajá. Y ahora yo le pregunto, ¿usted alguna vez supo fingir en el amor? Bueno, alguno. No, primero tendría que haber tenido algún amor para poder, después poder fingir. Pero nunca, usted tal vez claro, se fingió enamorado. No llegó a ese escalón. Ah, me hice, una vez me aconsejaron que me hiciera el difícil. Y fui yo, porque yo decía. Bueno, yo iba y trataba, claro, y encaraba. Y yo decía, no, vestite bien, y hacete el difícil. Entonces me dice difícil y así como que estaba enamorado, estaba sobrado de amor, me lloraba por todos lados. Está esperando todavía, ¿no? Y me volví igual que siempre, solo. Así que no, tampoco me sirvió. Entonces fingir tampoco me sumó a la causa. Fingió mal usted. Tal vez fingí mal. ¿Se puede fingir mal? Por supuesto. Lo descubren. O capaz que fingió demasiado bien. Ay, se lo creyó, dijeron, este es intocable. Claro. Porque yo iba con un porte, mire, claro. Iba mirando con la frente en alto y empecé a sacar pecho y pecho, claro. y pecho hasta que en un momento me dolía ahí la base de el esternón no, lo tenía como salido para afuera. La parte de atrás, la parte de la base donde sale la seguro, la de ese. El coxi, pero más que el pecho. Y iba caminando así y con los codos. Y con los codos para afuera así. Claro, haciendo balancear los brazos como me sobra todo esto. Sí, como un gorila. Exactamente. A mí que se asustó, si le vio el coxi a la y la gente pecho. Se abría y yo decía, mirá cómo los estoy impactando a todos. Y a todas, y a todos. Más que el difícil, se hizo el imposible. Sí. Capaz que se me fue un poquito la mano. Yo estaba como muy efusivo. Yo quería que saliera bien todo. Está bien, sí. Le puso, claro, entonces le puse mucha energía. Demasiado fingimiento. Claro. Porque se puede fingir demasiado. Se puede fingir demasiado y se puede fingir en vano. Muchas veces fingimos. Y a veces se puede fingir. Y que eso sea por una buena causa, por ejemplo. Hay un fingimiento positivo, claro, está, sí. Porque vamos a no, ay, porque no, a no condenar el no, fingir. Claro, es decir, la ficción en sí es un fingimiento positivo. Ajá. Esto que estamos haciendo acá. Es que esto es positivo. Es ficción. No viene de la mano, digamos que tiene que cumplir cierto... Uno lo hace para bien, ¿vio? Está. Estamos haciendo lo más real posible, por decirlo de alguna forma. Claro. Lo hacemos auténticamente. Auténticamente, con buenas intenciones. Auténticamente. Está muy bien que no se metió en ese. No vaya aclarando demasiado. Ya con auténtico es mucho decir. Ah, auténtico es mucho, es mucho. Mucho, mucho. Uy, uy, uy, uy. Mucho, mucho. Lo auténtico cada vez. Mucho. No, ya quedó. Mucho. Hay que saber fingir auténticamente. ¡Ah! Vio que para algo había venido él. El otro arte. Vio que para algo había venido, por favor. Es que sí. Avísele a la audiencia que hasta las 3 estamos hoy. Hasta las 3 de la mañana. Vecina, vecino, vecine. ¿Me repite la pregunta? ¿Me repite la pregunta? ¿Se olvidó? Dígalo. ¿Cómo era la pregunta? Porque nosotros nos olvidamos tampoco. Sí. No. Hay que saber fingir auténticamente. Ah. Que fingir auténticamente es todo un arte. Sí. Bueno, porque es un arte... Es un arte inclusamente, le digo, mire, inclusamente. Qué linda palabra, inclusamente. No, hay muchas más cosas ahí adentro. No, adentro de la cara. Sí, de la cabeza. Muchas a la vez. Claro, se le amontonan. Yo tengo mucha idea, pero... Sí, ta. A veces pasa que ta. Se me tastabilló una idea. Le iba a decir algo a alguien, se me tastabilló esa idea y caí en otra. Y así, y en un momento a veces. Un derrotero de idea tras idea. Como un dominó, una cosa así. Como cuando usted va. 2 años de matrimonio, me cuesta. Lo que le digo. Pero vio cuando usted se tropieza y empieza a correr para adelante. Y nunca aterriza, nunca aterriza. Y en un momento aterriza en el pedregullo. Y ahí, bueno. ¿Por qué no caí antes? Claro. Cuando pasé por el pastito. Claro, mirá dónde vengo a caer. Mirá dónde vengo a caer, pero yo soy manao. No, es un... Tenía oportunidad de revolcarme antes. 2 cuadras trastabillando. Porque pensé que podía levantarme. Claro, mira. Luego me quedó la mano, los codos, la pera. La rodilla y la pera. Perdón por la generalización, pero el varón es así, vio. Ay, sí. No sabe soltar. No sabes. Hasta 7 tarde, siempre. ¿Cuánto hace que me vengo cayendo? Hace 2 años. Hace 2 años vengo cayendo. Yo no me enteré. Ya había empezado a caerme el día 1 y no me di cuenta. estamos, lo dijo Cortázar, caer y recaer, estamos caer y continuamente recayendo. Sí. Pero bienvenida sea la recaída. No, hay algunas que sí. Decía un grafiti. Bienvenida sea la recaída. Las recontrarresiliencias. Alical, decía abajo. Capaz que no era un grafiti. Estaba muy prolijo para hacer grafiti. Sí. Y con foco. Ah, mire, te digo, mire cómo están los grafiteros. Ay, cómo. No, los grafiteros, ¿no? Claro. Tiro que sí. No. Estuve por San Pablo. Ah, no, es cierto que se fue con el Chepibe. Cuente. ¿Y los garotos? Arte callejero. Ah, muy bien, muy buena pregunta, Roquecito, discúlpeme. Algún ticholo, digo. Ah, los garotos son de otra parte. No me digas. De Brasil. Acá vendían, sí, son de Brasil, pero no de San Pablo. Ah, no. No, San Pablo es refinado, parece una ciudad moderna. No. No es el verdadero Brasil. Es el Brasil rico. Ahí están fingiendo. Están fingiendo demencia. Están fingiendo demencia, siga. Claro. Es una ciudad tecnológica, de alguna manera. Ajá. Tiene un subte. Parecido al europeo. No. Sí. Y al parecer, sí, están intentando separarse del resto de Brasil. Es la información que yo tengo. No le puedo creer. ¿Que quieren ser un país aparte? Un país aparte. San Pablo. Véndeme. Bueno, viven 22 millones de personas. Digo, son varios uruguayes. Uruguayes. Son varios uruguayes. Con mucho poder. Si tienen bueno, con qué. ¿Y qué hacen? ¿Se desprenden? ¿Cómo hacen? ¿Cortan algo? ¿Arman un tejido? Dice, atacabas vos y de acá para allá soy yo. Un plan muy racional. ¿Se acuerda de Superman 2? Dinamita. La verdad que no, pero agarraban la falla de San Andrés. Es cierto. Y la dinamitaban y se abría. El tipo, Les Luthor, se había comprado toda lo que sería la costa este. Es cierto. Entonces se va a dinamitar todo. Y ese es como una moderna como Atlantis. Un continente. Y él se iba a quedar con todos los terrenos que iban a dar a la costa. Ese era el plan de conquista terrorífica de Les Luthor en Superman 2. Bueno, algo así van a querer hacer los paulistas, una cuestión. Mire usted, qué interesante. A dinamitar entonces plan toda esa parte. Sí, ¿no? Como la presa que allá por los 50 quisieron poner en el Mediterráneo. ¿Se enteró de esa? No. En el 50 quisieron poner como una represa en la entrada del Mediterráneo. Ah, mire usted. Como para bajarlo y ganar tierras al mar. ¿En dónde? Había un plan. ¿En Gibraltar por ahí? En Gibraltar, justamente. Querían bajar el Mediterráneo. Mire usted. Lo que me está contando. La verdad que la fantasía humana es. Es increíble. Cuatro baños y entraban a. No puedo creer cómo a alguien se le puede ocurrir un plan tan estúpido. ¿De qué? Leí en un gran. Pero. Si siguen escribiendo tanto grafite, se van a acabar los aerosoles. Lista 71, decía. Una cosa de loco. Sí. Ah, mira, vamos a inclinar el planeta. Que lo inclinamos por acá. No se va a mover nada. No te preocupes, no va a pasar nada. No, ¿Qué puede pasar? No. Que bajen unos miles de metros el mar de acá para allá. Nada. ¿Cuánto hace que queremos manipular las mareas? Siempre. ¿Y las mareas siempre. Qué pasa? Nos manipulan a nosotros. ¡Qué manipuladores! ¡Manipuladores! ¿Cómo estás? Porque ¿sabe por qué? Porque la marea. ¡Ah! Mire usted. Como la marea, como el sistema marea. Uh-huh. Y cuando está la marea, lo lleva para donde quiera. Para que rimara. Sí, mire. Sube y baja. Marea. ¿Usted tiene años de haberse embarcado? ¿Algo conoce? Yo estaba claro, por supuesto. Yo era el contramaestre de un tal Perdomo. No me llega. El capitán Perdomo. Eso no era el mar. Era un contramaestre. Eso es bajo río. Bueno, pero era una embarcación y yo estaba. Navegado. Era parte de la tripulación, éramos yo y el Lohan. Varios kilómetros. Claro, éramos varios kilómetros. Estuve en un naufragio una vez, como muy intenso. Colectivo, así pasó, la veo todavía romperse. El gordo iba adelante de esa canoa. Ah. No. Se le fueron todas las cosas. Se partió una canoa a la mitad, unos rápidos. No, una emoción. Dice que usted... ¿Cómo hacen estos gurises de la asamblea para armar todo eso para que se rompa canoa y todo? Es increíble. ¿Qué producción? Tienen todo organizado. Todo muy seguro. Eso fue una cosa que pasó fortuita, como siempre. La fortuna en este caso. Aunque no sé, porque quedó mejor la canoa, me parece. Y pasaron un montón de cosas. Quedó una escultura. Hay historias para contar, una anécdota para siempre. Yo qué sé, una canoa partida al medio, me parece que no es mucho precio para tener todo eso. Toda esta historia, toda esta anécdota. Si no, que contaba ahora. Claro, mire usted. Decía un grafiti. Eso es vida. Si no, ¿qué le voy a contar? Eso es vida, decía un grafiti. Eso es vida. Y la historia, y es recuerdo. Y es recuerdo, el recuerdo también es vida. Y es recuerdo que a través del tiempo se ha ido modificando y se ha vuelto ficción también. Ajá, es que, claro, uno le pone un sabor a esto, lo contamos de la mejor manera. Y ese es otro. El gordo no sabe la versión del gordo. Claro, se ha vuelto. El gordo, él fue un superhéroe en todo esto, no hizo nada. Lo único que hizo fue flotar. Rescatar. Pero él dice que le pasaron cosas que no pasó nada. O sea, mentira. Yo lo vi. Y después esto. Sí. Yo lo vi como si estuviera en la embarcación. Ah, sí. Lo vi a él ir a rescatar una mochila. Bueno, sí, él dijo eso. Yo no sé. Lo vi, sí. Usted tuvo un poder de reacción, una toma de decisiones muy buena. Qué verte. Debo admitirlo. Y una valentía. Yo no le quería la creer. La verdad, inesperada. Mire usted, bueno. Está. Si estás escuchando, gordo, ahí tenés, ¿viste? Alguien ya te reconoce. Yo tengo otra, escucha también. De, ¿sí? Sí, que se salvó agarrado una barra de membrillo. Flotando también. Tal vez ya sabía algún secreto. Yo sabía que tenía. Algún secreto. Alcanzame el membrillo, decía un graffiti. Me gustaba eso, decía un graffiti. Vio, es mejor que el latiguillo que usábamos antes, que no lo vamos a mencionar. No, para que no vuelva. No, porque quedó... obsoleto. Perimido. Muy bien. ¡Ah! Discúlpeme. Pero por favor, nos estamos dando la mano, digo, para la audiencia, para ¿no? La gente. Para el que no vino. No sé, para el que quedó. Claro. El único que faltó. El único que faltó, ¿qué faltó? ¿Y sabe qué nunca tiene que faltar? Gente así como ustedes. Buenos apuntadores. Que cuando uno no sabe qué palabra decir, tenga la palabra justa. O por lo menos la más parecida. O la más arrimada. Arrimar el bochín se llama. Arrimar el bochín a la idea del otro. Qué lindo. Qué lindo concepto, ¿no? Te arrimo el bochín a tu idea, mirá. Sí. Ya, pero lo tiene que decir rápido para que no quede. Para que no quede silencio incómodo. Claro, te arrimo el bochín. Es con cómo. A tu idea. Claro. Nada de lo que diga después va a ser interpretado de la manera que usted quiere. Es importante el preámbulo. O sí. No discrimina. Le estoy pasando una técnica. Sí, no estaba discriminando. No me acordé que le estoy pasando una técnica. No me pase la técnica. No, al oyente, a la oyente. Ale. Bueno, vamos a ir resumiendo. Bueno, ¿Qué cosa? Porque para resumir hay que tener algo. Tenemos mucho resumir, amigo. Yo le diría también que más que resumir, tendríamos que ir concluyendo. Pero no empezamos recién. No, hace rato que no empezamos. Ah, sí. Esto es una continuación de lo del otro día. Esto nunca terminó. No. ¿Se acuerda que estuvimos un par de días juntos? Sí, me acuerdo. En una charla que usted la comenzó y yo la terminé dos días después. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Mire. Pero una semana, dos, porque yo no estuve. Usted como que... Ahí está, después del viaje, como que vino cambiado también, porque los viajes lo cambian a uno. Sí. Yo lo veo como más en otra liga. Estás taciturno. No quiero traer otro tema a colación. Simplemente se lo quería comentar. Bueno, lo veo así, aparte que está todo bronceado. da un poco de envidia, acá no estábamos, ¿sabe cuánto bueno, había? ¿Cuánto había, Roquecito, el otro día que usted apareció con las pestañas todas congeladas? 3 grados bajo. 3 grados bajo. Ah. Y le dije, no se toque, no se refriegue los ojos porque se va a pinchar todos los dedos. Tenía las pestañas. No solo me pinché los dedos, sino que me rompí todas las pestañas. Porque sí, por eso vio de pestañas caídas. Vio que tiene estas de pestañas todas quebradísimas. No sabía decir a... No, porque ahora se cortó esa parte de la ceja que le falta. No es que esté a la moda, que no, ahora usted se corta, pero no, se le congeló esa parte justo porque le cayó una gota de sudor y se le paró ahí en la ceja. Sí, se le congeló, él se lo pasó y se arrancó todos los pelos. Exacto. Oh, yo hice una depilación con hielo. Con hielo, sí. Que eso, sí. La depilación natural, esquimal, ¿no? La esquimal. La esquema crío. ¡Ah! Mire, acabamos de crear una empresa. Crío depilación. ¿Sí? Y le ponen la pata dentro del freezer. ¡Sac! Y después la así. ¡Está depilándote! Oh, frío. Está bravo para depilarse a otro lado, pero. ¿Cómo pero bueno se mete adentro del freezer? Alguien que me explique. Pero bueno. El frío. Y si se logra meter después todo lo que viene a continuación es bastante complicado también. El frío. O se tira en el pasto en la a las 6:30, 7 de la mañana. Qué apeladito. Ah. Pero se une así. El frío anestesia. Anestesia desaparece. Claro, no, entonces no siente dolor. No siente dolor, sí. Te voy a dar a vos. Pasate membrillo. Membrillo congelado, ¿se imagina? Ah, oh, no sé. Eso sí que depila. Helado de membrillo. Helado de palito. Qué rico un helado de membrillo, mire. Qué buena idea. Vamos se a hacer, lo van a embetear. Vamos a hacer un emprendimiento. Sí, vámonos, porque ya es momento de irse, sí, vámonos, definitivamente. Sí. Vámonos que nos vieron. Vamos a retirarnos de esto que fue una ficción de programa, fue un fingimiento de ¿qué programa? ¿Por qué estamos al aire? No sabía. Yo estaba esperando la señal, Jonah. ¡No se prendió la luz roja! De sesión de programa, no de programa aparte. Ya me parecía a mí que hacía mucho tiempo. Por eso, como es una sesión del programa, vamos a culminar el programa con el programa entero que se llama Al Mundo le Falta un Tornillo. ¡Ah! Estamos en el mismo programa. Perfecto. ¿Cómo me destruyó esa idea? Yo pensé que éramos otro programa. Dije, es más, yo competía con El Mundo le Falta un Tornillo. O sea, hoy nos salió mucho mejor que a estos giles. Somos mucho más divertidos. Somos más divertidos. Claro. Porque nosotros hablan de la verdad. Y nosotros. Claro, nosotros somos así. El fast food de la pobreza. Lo pongo ahí. Ni la dieta keto. Es lindo igual. La dieta keto está también. Vámonos. Vamos a dejar de fingir que queremos quedarnos y vamos a ir. A mí me gustaría, güey. Decía un grafito. Yo me quedaría. Yo me no quedaría. Vamos a quedar. Vamos a pagar el. Ah, ¿sabes? ¿Se acuerdan lo que vamos a hacer? Que esto ya estamos invitando, estamos culminando, estamos levantando firma para que nos convenzan de hacer un programa durante. Para que la gente nos convenza a nosotros. Sí, es verdad. De hacer un programa sin interrupciones. Ah, durante 48 horas para entrar al Guinness. Guinness de récord de las radios comunitarias. No. Sí, vamos a hacerlo bien acotado. Específico. Era mucho más específico, sí. Radio comunitaria de Santa Lucía. Exactamente. Es que adentro de un programa de actualidad comunitario. Exacto, que se era así. Que se llama El Mundo le Falta Tornillos. Esto lo hablamos en 4 programas. Sí, por eso, lo estoy recordando porque ahora empecé una campaña para que levantar firmas para que la gente nos convenza de que nosotros nos embarquemos en la aventura. Pero podemos, parece muy bien, de autoconvencimiento. Si tan específico lo podemos hacer, mire, el programa dura 1:40, al otro programa hacemos 1:40. ¡Ay, rompemos nuestro propio récord! ¡Oh, brillante, Roquecito! Y así está, tenemos que estar como 20 años para llegar a... Está dilatando la estrategia. Lo de Guinness nos van a escuchar, que seguro los están escuchando. Pero no pueden hacer nada. Es verdad, son presos de su propia vida. Esa es mi risa malvada. Esa me da más miedo. Tiene una buena risa. Tiene una buena risa. ¿Vamos a irnos de acá? Sí, ya lo dijo. Pensamos que era un refugio para el intelecto y para la filosofía y... Y finalmente lo era. No, pero, por eso nos vamos a ir con un poema de Genaro Longo. ¿De quién? Que sacó un libro. Ah. El hijo de Julio. ¡El hijo de Julio! Un saludo a Julio, que para toda la familia. Y a qué todos lindo, los Genaro. Y vamos a ir a comprar el libro, vayan a comprar el libro. ¿A dónde está el libro? A ver, vamos a promocionarlo. En toda la librería. En toda la librería. Y si no está, vaya a preguntarle a la otra, que justo fue a la que. Y no, pero dígale a la anterior. Mirá, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a preguntar en la otra librería, porque vos no lo tenés. Así. Esa librería también consigue el libro. Hágalo en todo el país eso. Hasta que no quede ninguno. Ahí está. Decía un grafiti. Eso, lo estoy mirando. Sí. No hay refugio, se llama el poema y dice así. Di en devolución a lo gris del mundo, la Antártida persistente de mi carácter. Di a los días luminosos, horas cansadas de trabajo, como si la vida fuera eterna o no importara. Regalé la búsqueda de los amigos para seguir con la fe creída justa al eclipse de mi alma. Las palabras, pero tampoco la literatura, significó al fin en el relato de la vida un remanso del ruidaje sin sentido de los días. ¡Oh! La pucha es mío. ¡Qué lindo! ¡Que lo parió Genaro, ¡Qué lindo, Genaro! Con este poema un tanto desolador, porque su título se llama No hay refugio. Bueno, pero... Vamos a la desolación del afuera. Justamente hoy, que hay como 30 grados y hay una cerveza que no está. ¡Dale! ¡Salud! Porque no vamos a fingir que el motivo es seguir disfrutando. Y que a mí, como siempre, me dejaron un deber. ¡Ah! Y nos vamos a ir con la musiquita de Desayuno Tropical y ya nos dirá nuestro operador Jonah qué tema se va a escuchar. Hasta aquí llegamos con este programón de la barra de Térfilo Mármol. Muchas de este programón. No, espere, ¿cómo la barra de Térfilo Mármol? ¿Qué es eso? La barra de mármol. No personalicemos. Déjalo bien. Hasta acá llegamos con este programón de la barra de mármol. Me gustó el programa. Con este programón del mundo le falta un tornillo. También. Bueno. Escuchando un temita. No, temita no. No, no tema. No, escuchando un gran tema. Cristal. Y hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud, Cristal. Ustedes continúen en nuestra programación.